Hermanitos queridos, Jesús toma de ejemplo una situación concreta de la organización social de su época. Y ahí estamos en el contexto, ¿no? Los servidores hacían su trabajo sin esperar que se les agradeciera por eso. ¿Pero qué quiere decir un poco esto, esta parábola? Que nos quiere invitar a la actitud de desprendimiento y humildad. El Señor nos dice que nosotros hacemos lo que hacemos por amor a Él, por fidelidad, y que no tenemos que esperar un reconocimiento por esto, por el bien que hacemos, por la predicación. Si bien el reconocimiento viene tarde o temprano, con el cariño de la gente, de los fieles, del pueblo de Dios, en pequeñas cosas el Señor nos va gratificando, pero no debemos buscar solamente eso. Eso es un poco lo que quiere explicar el Evangelio, que no obremos por interés, sino que lo hagamos realmente con desprendimiento y buscando el bien del reino de los cielos, el bien de las personas, el dar amor, sin buscar otra cosa que no sea la gracia de Cristo en los corazones. Y ahí está el pago. Leyendo algunas reflexiones sobre este pasaje, decían algunos autores cristianos, ahí está el pago del alma que se ofrece al servicio de sus hermanos. Y el pago es justamente el ver la felicidad de sus hermanos, el ver que el servicio que uno presta trae verdadero alivio a las almas. Qué cosa maravillosa, porque si vemos hoy en el contexto que estamos también de este santo San Martín de Tours, él dividió su capa para proteger del frío a un pobre y menesteroso que estaba sufriendo frío, que no tenía nada para abrigarse. Como se dice, se bajó del caballo y le dio su parte de su capa. El compartir, el buscar la felicidad del otro, el buscar el bien del otro, ese es nuestro pago. Porque algo tan bien dicho en la oración de San Francisco de Asís, del Poverelo, es mucho mejor dar que recibir. Obviamente con esto no quiero decir que no se ayude, que no se dé donaciones, no, sino que todo sea en el ámbito del total desinterés, sino esperando la única recompensa que podemos esperar, el amor de Cristo en nuestros corazones, su perdón, su misericordia, y nosotros, alimentados por su palabra, creciendo espiritualmente como gigantes, aunque a veces nuestro cuerpo esté apagado, nuestras voluntades estén muchas veces físicas, estén enflaquecidas, pero lo que no tiene que morir es el alma que se entrega sin condiciones a la obra del Señor. Te animo a vos, si sos coordinador, coordinadora de una comunidad, te animo a vos que haces algún servicio especial en la comunidad, hacelo con amor, busca siempre el rostro de Dios, no dejes de orar, no dejes de hacer sacrificios, penitencias, no dejes de tender la mano al que más necesita. Acordate lo que dice Cristo, que tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo secreto. Busquemos siempre la recompensa de Dios, que es más grande. Pero, como siempre acláranos, sin dejar de aportar, de ayudar a nuestras comunidades. Las necesitan. El tema de las vocaciones también, las vocaciones religiosas, el sacerdocio, únicamente salen adelante donde hay una comunidad generosa, donde hay desprendimiento material incluso. Y esto no es ni una lavada de cabeza, no es tampoco un reto ni nada, simplemente el reconocer de que la iglesia, nuestras comunidades funcionan a través de tu colaboración. y de tu preocupación para que el culto se desarrolle, las misiones se desarrollen, porque si no, ¿de dónde uno puede llegar a sacar? Pero ¿sabes qué? Aún a pesar del egoísmo humano, el Señor provee y su divina providencia siempre está actuando. A obrar en el amor a Dios, a dar lo mejor de nosotros. Sí, somos siervos inútiles porque justamente todo lo que hace Dios es obrar con nosotros. Y Él nos da su Santo Espíritu para que nuestro servicio en el amor sea de calidad y muchos más corazones sean contagiados por la verdad de Cristo. Que hoy sientas este llamado y sientas el llamado a servir, que es algo tan lindo, porque justamente sirviendo nos vamos sanando, nos vamos liberando nosotros mismos, y en el servicio entra el gozo de Dios, que es un gozo inconfundible, que no se compara con nada de este mundo, y en la cual somos invitados ya al banquete celestial. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y permanezca para siempre. Esto ha sido un compartir de la palabra en este segmento llamado Pimpollo de Dios, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola. Dios mediante, nos encontraremos mañana con otra reflexión del Evangelio. Pidiendo a nuestro buen Dios, a nuestra Madre Celestial y por intercesión de San Martín de Tours, que hoy encuentres, después de tus tareas, del duro cansancio del día, por el trabajo y otras ocupaciones, encuentres a la vuelta en tu hogar la paz, el descanso, el reparo, y que en todo des gracias y gloria a Dios. Que así sea.